minuto para las 8. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial. El informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires a cargo de Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, buen comienzo de semana para ustedes. El dato es que aún hay un importante remanente de turistas golondrinas que vuelven desde la zona costera hacia el área metropolitana. La ruta nacional 226, a esta hora con buenas condiciones de transitabilidad y aumento del flujo vehicular hacia la zona centro. Por otro lado, tengan en cuenta que continúan las obras de construcción de la autopista doble vía desde el kilómetro 32 al 65, altura Balcarce. Si bien la circulación en la traza principal no registra inconvenientes, lo cierto es, Jorge, que recomendamos precaución por presencia de maquinaria vial, obrador existente y personal que se desplaza en el lugar. Situación que también se reitera en Olavarría entre los kilómetros 284 al 296. En la ruta 3 son buenos los parámetros climáticos para circular en toda su extensión bonaerense, con aumento del tránsito hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la localidad de Cañuelas. En la ruta 5 también son favorables las condiciones climáticas. Hay aumento de rodados a la altura de Luján, en donde sí se realizan obras sobre el kilómetro 56 que reducen parcialmente la calzada mano a capital, por lo que recomendamos suma prudencia. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Muchas gracias. Esta mañana desde la CIB, Central Informativa Vial, Daniel Hernández con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.